Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Los saludamos cariñosamente en este momento. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. El libro de Daniel es un libro que tiene dos divisiones muy claras, aunque están un poquito mezcladas, pero están bien marcadas de los capítulos 1 al 6. Es un libro de relatos, de historia, vamos a decir, de comentarios, pero el capítulo 7 en adelante hasta el último, el 12, ya son de profecía, puntualmente proféticos. Y en la primera parte encontramos algunos detalles de este testigo que es Daniel en una tierra extraña. Daniel 2, por ejemplo, ¿qué nos dice si uno va al detalle general del libro de Daniel? Sí. Uno se encuentra, o mejor dicho, el contenido del capítulo 2, un sueño que le aparece, que es característico, es muy conocido, nadie se lo puede interpretar. ¿Pero qué pasa con Daniel? Perdón, ese sueño lo tuvo el rey Nabucodonosor. Claro, es una profecía de alguna manera. Correcto. Que Dios le revela al rey los asuntos que iban a suceder. Ahora, ¿se reconoce en Daniel alguna habilidad? Y Daniel logra interpretar efectivamente el sueño. Y interesante porque en el versículo 19 dice: bendice a Dios. Y aquí están las características de este misionero, ¿no es cierto? Que lleva a la gente a Dios, al Dios verdadero. Abre el secreto hacia el rey. Y es revelado ese sueño y él es colocado en un sitial bastante importante. Este es un testigo que parte de cero como un exiliado y ya lo tenemos en una posición bastante alta. Interesante esa historia de Daniel. Ahora, fíjate, perdón, no sé si tú tienes 2.47, es un texto que me gusta porque... Daniel 2.47, claro. Dice, justamente te iba a hablar de eso, le dijo, ¿quién le dice? Nabucodonosor, tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Interesante, ¿eh? Ese es el Dios. Te fijas que uno tiene que volver a Jesús cuando Jesús hacía milagros. La gente que decía, qué bueno que me sanaste, ¿no? Glorificaba a Dios. Y ese es el concepto misional que uno debe tener, llevar a la gente a Dios, a conocerlo, a saber que Él es un Dios maravilloso que está llano a solucionar nuestros problemas. En el capítulo 4 tenemos otro incidente más, y que vuelve a aparecer otra vez Daniel aquí en una perspectiva bien interesante. En realidad, Nabucodonosor reconoce, dice este capítulo, el reinado de Dios. Cuenta sus visiones, las cuales los magos no pudieron interpretar. Y Daniel oye acerca del sueño, lo interpreta, y la historia del evento que sigue en adelante. Capítulo 4, verso 37. 37 aquí, puntualmente. Aquí es la historia de Nabucodonosor y el árbol caído, el sueño del árbol que tuvo. Bueno, ahí dice, por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del Cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Bueno, y ahí reconoce que él por soberbio fue humillado. Claro. Ahora uno se pregunta, ¿cuál es el alcance que tuvo esta intervención de Daniel en este reino? Siendo él un exiliado, una persona, un esclavo en realidad, con características de eunuco, que si usted estudia se va a dar cuenta que le privaron de ser un varón y tener descendencia. Pero a pesar de estas circunstancias tan, tan deplorables, tan negativas, él fue un hombre que dio a conocer al Dios verdadero. Y yo pienso que Nabucodonosor fue convertido realmente a un cristiano genuino, ¿eh? Aunque tuvo sus debilidades, pero él lo comenta. Tanto después, como cristiano, no sé. Cuando uno dice cristiano de hoy día, no, pero lo que alcanzó, porque uno tiene que ponerse también en el momento y que él era el rey, pero descendió a lo profundo, digamos así, cuando se transformó en un animal, para después ser y reconocer que Dios es el único verdadero, que honró porque Daniel se lo enseñó, me imagino. Ahora, fíjate, es interesante notar también que en el capítulo 5 del libro de Daniel tenemos la última aparición del profeta en la corte de Babilonia. Recordemos que ahí fue cuando Belsasar hizo una fiesta con mil de sus príncipes, sus concubinas, y mandó traer los vasos sagrados que Nabucodonosor había llevado de Jerusalén hasta Babilonia. Mandó traer los vasos sagrados para que bebiesen en ellos él y sus príncipes. Entonces, ahí se manifiesta Dios nuevamente con un mensaje, y ese mensaje hizo que se le fuera de viaje todo el alcohol que tenía en la cabeza, y dice que le temblaban las rodillas, y él quería saber qué es lo que quería decir las palabras que fueron escritas en la pared. Y ahí aparece nuevamente... Claro, lamentablemente era tarde para él porque no aceptó los llamados que anteriormente él sabía. Bueno, conocía toda la historia de su antepasado, de Nabucodonosor. Y se nota que él no tenía una buena relación con Daniel tampoco. No porque Daniel no quisiera, sino que parece que él vio innecesario tener los servicios de Daniel con él. Sí, fíjate que estudiando la historia uno se da cuenta de que hay un periodo en que Daniel no aparece con algún cargo puntual. Precisamente con Belsasar. Claro, con Belsasar no aparece, pero es la mamá la que dice, ¿sabes que hay un personaje que cuando estaba Nabucodonosor hizo unas revelaciones, ¿por qué no lo traes? Y allí aparece Daniel y revela este acontecimiento terrible que le va a pasar a este personaje Belsasar, termina su reino abruptamente. Él da a conocer nuevamente a Dios y dice, el Dios de los cielos lo puede hacer esto. Luego volvemos un poquito más adelante, está el capítulo 5 que estábamos mirando de alguna manera, mirando lo que pasa con Belsasar, está el capítulo 6 también, que habla en las intervenciones de este Daniel, pero puntualmente vamos a dejar hasta el capítulo 5, ¿no es cierto?, para seguir adelante. Pero aquí hay varios hechos interesantes, a pesar de que él no estuvo, digamos, en la corte con algún cargo, pero él fue respetado, fue de alguna manera puesto en un lugar de alta estima. Incluso el rey le dice, mira, voy a darte los honores, y él dijo, mira, no necesito honores. Sí, pero fíjate, pero en ese momento más que nunca, aunque nunca Daniel hubiese aceptado esos honores, pero fíjate, en ese momento ya Daniel sabía de que prácticamente el reino había caído. Ya no había ninguna oportunidad. Desgraciadamente Belsasar, como lo manifestaste hace un momento, tuvo la oportunidad de conocer la verdad y desgraciadamente desechó ese conocimiento que el Señor le habría dado, así como se lo dio a Nabucodonosor, y él, por el poder, por el orgullo, por la vanidad y todo eso, desechó esta oportunidad que tuvo. Bueno, vamos a seguir conversando de Daniel el día de mañana. Gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. Cuán importante es que consideremos nuestras propias vidas y nos preguntemos, ¿qué clase de testimonio representa mi vida al mundo? ¿Qué le dice su respuesta? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.